tanto inglés que tú sabías. Vito Manuel, con tanto inglés no sabe ahora decir yes. La americana te busca y tú le tienes que huir. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán. Es Taiwán y one, two, three. Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés. Ay, es que tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Que tú no sabes inglés, Vito Manuel. Tú no sabes.